ya y las vacaciones van a empezar. Me tengo que despedir de mis maestras, mis amigos y el jardín. No me voy triste porque sé